sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montaña de arena. Charco de arena, territorio posible. Buenísimo el dato que acabas de tirar como tipo informativo. Sí. Pero además fue como, ¿qué le pasa? Como no tenía nada que ver una cosa con la otra. Es que primero dormí poco. Ah. Hay varias cosas. Una es que dormí poco. La otra es que anduve mucho en la calle, en la azul. Estoy pedaleando hace 24 horas más o menos. Y eso te brinda mucha información. Estar en la calle, ponerle cuerpo a la calle, sabemos que nos aporta información. Uno de los datos, con los que me acosté anoche, pasada la medianoche, era: nacieron 17 personas en el Otamendi. Y dije, estamos refritas porque seguimos trayendo gente a este mundo. Está bien, puede ser para hacer la revolución finalmente, pero por otro lado la veo jodida. Entre esos 17 nacimientos, el más hermoso, el de Olivia, que le damos la bienvenida a este mundo, que nació ayer con 2,200 kilos, muy pequeña. Y a la mamá y a papá de Oli le mandamos abrazos y los queremos un montón. Pero claro, no la, estalladas que, Olivia, con la, con la pared, claro, llamas padre de Olivia, le tentaba la madrugada, nos llama, para contarnos ese dato de la realidad, porque era sorprendente. Y que desborda el hotel y tipo están las pibas en los pasillos. Entonces era una situación muy bizarra. Y con ese dato de la realidad vine así hoy a contarles a ustedes de... Che, ¿pueden creer? Nacieron 17 bebés ayer. No, ni siquiera dijiste, che, ¿pueden creer? Tiraste como si dijera, che, voy a preparar el mate. Lo tiraste así, 17. Y aparte, sobre la cortina, sobre la apertura, fue como arranca el programa y tiro un dato de la realidad. Claro, me descolocó un poquitito porque fue como, no sabía a qué venía, si estabas leyendo algo o qué. No, es un dato. Pero bueno, que es un dato a partir de una persona que está poniendo cuerpo. Solo en el Otamendi, como... Solo está registrada el ingreso, digamos, de personas al mundo en el Otamendi. Es hasta ahí. No sabría cómo poder ampliar esta información porque solo tengo a una amiga embarazada en este momento. En ese lugar. Bueno. Llamamos, hacemos un llamado a la solidaridad. Chequemos gente. No sé. Claro, no sé si si tengo ganas de, digamos, de está todo bien con la gente que viene a este mundo. Sí, y no, con las no personas va por que ese van lado a seguir la discusión y todo. Pero nada, fue graciosa la manera en que tiraste la información. Sí, me pasa más que nada, digamos. ¿Cuándo, vamos a decir algo? Cuando veníamos de una conversación de nada que ver, porque era veníamos hablando de jardineros y enteritos y no sé qué, de ropa vintage, o sea, veníamos de esa conversación, tu remera hermosa, veníamos de esa conversación. Sí, después ya mostramos a Mary porque no quiero hacer un striptease acá en el estudio. Aparte, no, sin filmarse, es un aburrimiento. Claro, no, ni nada. Pero claro, linkié, sí. Ese es el tema, ahí también podemos empezar a abordar esto de qué pasa cuando descansamos poco y las asociaciones y los furcios, ¿no? Cómo eso opera. Las neuronas van quedando tipo como en un frontón, van de una punta a la otra rebotando y salen para donde y el sea. El párpado te queda titilando. Te queda titilando, de repente una neurona pega, hace sinapsis con otra, pero no hace una sinapsis armónica, sino como que hace una sinapsis medio fronteriza, justamente. Rebotó el frontón y vuelve, entra en cancha y te tira el dato de la realidad. Después, ¿qué haces vos con esa información? Nada. Tenés el dato. Te pega por ahí, está bueno esto ir conociendo. Te pega por ahí cuando estás como con pocas horas de sueño. Sí, claro. Como si que las neuronas empiezan. Sí. Claro, en tu caso, yo si duermo poco estoy como lenta, en realidad. Claro. A mí me da porque se me multiplica. Claro, por eso, la imagen sería esa. Como te mando un beso a Alan, que seguro está entendiendo todo lo que está entendiendo la situación. La imagen sería esa, como que las neuronas tiqui tiqui así, y tipo front off, entonces por eso como que queda medio fronterizo, vuelvo a repetir, claro. Sí, y ahí te van saliendo las ideas, como que tu cabeza va como más acelerada de lo que podés llegar a expresar. Claro, tal cual. Y expreso algo que salió. Uy, picó, entró, sale. Y de pronto, de venir hablando de, che, qué bueno sería volver a encontrarnos con esas polleras que usábamos en las infancias de jean con tiradores. Ah, nacieron 17 bebés ayer. No importa, asociaciones libres. Es el tema, fíjate cómo manejas las dos horas que vamos a compartir al aire, Buffy. Doce minutos pasan de las 9 de la mañana de este miércoles 14 de junio, 4 grados 6 décimas la temperatura en Buenos Aires, una máxima de 15 grados para el día de hoy, por suerte va a estar despejado, los delfines lo afirman porque se encuentran bastante celestes. Y en esta mañana andaremos circulando y rebotando entre libros y música. Y escuchamos a El Pibe Infinito, precisamente haciendo galerías. Alimento material del ego, lo que nunca necesito pero quiero. Despertar etéreo, ya no soñamos ser eternos. Y es que, ser humanos, arquetipos típicos, maté a mis ídolos frívolos y conociendo los símbolos de mis cinismos en la cima de cada segundo, cayendo de cara a ese muro. ¿Cuál será el camino, man? ¿En qué camino encontraré lo que anduve buscando? Oh, oh. Charco. Paisaje. Charco. Que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo. Trabajadores de Página 12 responden al artículo publicado en el medio. La Comisión Interna de Trabajadores y Trabajadoras de Página 12 calificó de exceso de hipocresía y alto en prepotencia patronal un artículo publicado por el medio del Grupo Octubre del empresario Víctor Santamaría, que indica que la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires presentó recurso de revocatoria ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo por el otorgamiento de personería a otro gremio del sector. El 7 de junio del 2015, luego de un plebiscito en todas las redacciones y ante los reiterados fraudes electorales de la Unión de Trabajadores de Prensa, creamos el CIPREVA. El 23 de enero, luego de casi 8 años de lucha, resistencia y organización, el Ministerio de Trabajo reconoció al CIPREVA como el sindicato más representativo. La Unión de Trabajadores de Prensa no demostró tener un solo afiliado cotizante y nos otorgó la personería gremial. El martes 6 de junio, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo confirmó esa decisión al rechazar un recurso dilatorio presentado por la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, funcional una vez más a las empresas que conforman ADVA, Clarín, La Nación, Infobae, Perfil y el Grupo Octubre, informan los y las trabajadores. Autoconvocades mantienen el paro, pero ya hay docentes que volvieron a las aulas. En Salta, docentes autoconvocados siguen el paro por tiempo indeterminado, exigiendo un aumento salarial, entre otros puntos, pero ya hay maestros y maestras que volvieron a las aulas. El paro continúa, hicimos una asamblea provincial el sábado, donde se resolvió dar un plazo de 48 horas al gobierno para que derogue la resolución 159, que atenta contra el derecho a la huelga, porque uno de los artículos decía que si teníamos una inasistencia quedaríamos posibles de sumario y cesantías, explicó Eliana Flores, delegada de Les Trabajadores. Además, aseguró que hasta ahora no hemos tenido una respuesta en cuanto a lo salarial, ninguna respuesta en concreto. Paro y movilización de trabajadores del neumático. Nucleados en el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino, este miércoles 14 de junio harán un cese de actividades a partir de las 12 en las 3 grandes fábricas del neumático, bajo las consignas en defensa de las paritarias, fuera las denuncias penales de las negociaciones colectivas, no a la criminalización de los reclamos obreros y por la reincorporación de los compañeros despedidos en su intento fallido de acallar los justos reclamos. A las 14 horas tienen previsto manifestarse en el obelisco porteño. En tanto, el jueves 22 de junio habrá una asamblea general en el marco del comienzo de la paritaria en el gremio del neumático. Y nos vamos a Jujuy. Morales dio marcha atrás con el decreto que criminaliza las protestas. Fue tras los fuertes reclamos de todo el pueblo jujeño. El gobernador de la provincia, Gerardo Morales, dio marcha atrás con el decreto que impuso en mayo y que tenía como objetivo criminalizar a cualquiera que proteste en la vía pública. Sin embargo, advirtió que para las y los trabajadores que protagonizan la lucha por mejores sueldos, les van a descontar todos los días de huelga y el presentismo. Me comprometo a derogar ese decreto. Ahora les pido a los docentes que vuelvan a trabajar, porque no vamos a negociar con gremios que estén en medio del conflicto, dijo ayer martes en una conferencia de prensa que ofreció junto al ministro de Hacienda y Finanzas, Carlos Adir. El decreto que derogará es el decreto número 8.464, que se conoció en medio de la protesta que llevan adelante les docentes jujeños con un paro por tiempo indeterminado en reclamo de recomposición salarial y contra la reforma constitucional que, según sostienen los sindicatos que los representan, les quitan derechos. 22 minutos pasan de las 9 de la mañana, 4 grados 6 décimas la temperatura en Buenos Aires, una máxima de 15 grados para el día de hoy. Los delfines están celestes y para más información, fmlatribu.com/noticias. Y escuchamos a Mula haciendo Naniki. El secreto para que esto funcione es que vos puedas hablar con total y puedas hablar. Y lo más importante, que no te dejes venir abajo. Sótano nunca. Sótano, siempre terraza. Cuatro minutos faltan para las 9:30 de la mañana. Momento de anunciar este hermoso sorteo semanal de festejo, de jolgorio, de jodita, de encuentro, de baile, de cumpleañitos. De cumpleañitos, claro que sí, porque la tribu cumple 34 años y antes de que sea tarde, hacemos una fiesta. Va a ser el sábado 24 de junio. Desde las 11 de la noche y hasta las 5 de la mañana, musiquita para bailar, algo rico para compartir. Y va a ser en Tacheles, ahí en Alsina 1174, ¿no? ¿Lo estoy diciendo bien? Sí, ahí en Congreso. 1475, ahí va. Pero estas entradas, Vani, se adquieren, este parcito de entradas, se adquieren contestando una consigna, un interrogante sencillito. Que es, ¿qué harías antes de que sea tarde? ¿Con quién y por qué? No hay participaciones. Yo sé si es temprano o qué, o la gente no tiene ganas de ir a un cumple, que me parece muy raro que eso no suceda, pero hasta el momento no hay participaciones. Aquellas personas que se quieran ganar dos entradas tienen que arrobar justamente a alguien. La idea es que vayan con esa persona que van a estar arrobando. Pueden encontrar el posteo en nuestras redes sociales, que nos encuentran en Charco de Arena, como en Instagram, como en Face, o pueden mandar un WhatsApp al 11-31-26-0887 participando de esta consigna y adquiriendo estas dos entradas gratuitas para Alta Jodita el 24 de junio. Claro, es, le agregamos, es arrobar a alguien más, pero comentando. Es como casi lo mismo que veníamos haciendo y nos refuncionó. Como viste, cuando te dan ganas de decirle a alguien, dale, era, escribiste un poquito más, además de un arroba, copate y contanos. Claro, es la participación. También aclaremos que están las entradas a la venta, se ingresan en las redes sociales de FM La Tribu, ahí las pueden adquirir, sí. Pero hay más de un programa que está sorteando entradas justamente porque queremos que este lugar se llene de fiesta. Tal cual, que explote antes de que sea tarde. Antes de que sea tarde, que tengamos una jodita. Así que aquellas personas que quieran ir al cumple de La Tribu pueden contarnos qué harían antes de que sea tarde, con quién y por qué, para poder participar por dos entradas. Hay tiempo hasta el viernes a las 11 menos cuarto, más o menos. Quizás la gente se empieza a agitar o acelerar un poquito a partir del jueves, no lo sabemos, porque va más próximo al fin de semana, entonces ahí empiezan a participar porque les da ganas de tener joda. Sí, aparte esto es una jodita que estamos planificando con tiempo, no es que estamos regalando la entrada justo el día antes de la fiesta, te estamos dando tiempo para que te organices y porque además la preventa, se van agotando las entradas. Entonces, si te dormís y vas a comprar a último momento, tienen otro precio en la puerta. Así que aprovecha esta oportunidad semanal, no se lo pierdan. Y cuéntenos con quién irían a la fiesta, qué harían, ¿no? Antes de que sea tarde, ¿por qué? Y participen por este par de entradas para un fiestón imperdible. El José hace renuncio. Si en esta vida lo que más cuenta es sonreír y cuantas más veces mejor. Si en esta vida lo que más renta es ser feliz aunque no tengas un camión. ¿Por qué poner puertas al viento y al corazón? ¿Por qué voy a seguir mintiendo? Renuncio a la posibilidad de ser el mejor. Renuncio a soportarlo todo por obligación. Renuncio a estar aquí para ganar y a contener las ganas de llorar. Renuncio a ponerme el disfraz de persona normal. Vámonos. Si en esta vida pierdes la calma, culpando al karma en vez de cambiar de canción. Si en esta vida te parte el alma, decir que sí cuando quieres decir que no. ¿Por qué poner puertas al viento y al corazón? Voy a seguir fingiendo.

Fabio, bueno, te tenemos acá en el estudio porque vas a presentar una fecha, pero ¿querés contarnos un poquitito bien qué es lo que haces, qué tipo de música haces? Bueno, la banda a la que represento en este momento se llama El Equilibrio Cósmico, que es una banda que tengo hace muchos años y va mutando de formaciones. Vamos a estrenar el sexteto este viernes con vientos y todas estas cuestiones rimbombantes que están buenas para ver en vivo, digamos. Yo hoy vengo con un formato reducido de guitarra, pero digamos que la papa es ver una banda en ese formato en vivo. No es común, digamos, con clarinetes, traversas y eso. Y esa banda la tengo hace varios años, que la fundé después de haber hecho una gira tocando por varios países, y volví y armé una banda. Dije, bueno, me saco las ganas y toco con banda después de tocar solo tanto tiempo. Y el festival lo armamos con Aripa, Lucilinés, con Calopsia y Nico Canedo. Y será este viernes en el Batacazo a la noche, las 20 horas. Festi pletórico. El festi pletórico. Así nos queremos sentir, pletóricos, pletóriques, ese viernes. Y va a estar bueno. Que está bueno esto, pienso, ¿no? Como en un momento tan complicado a nivel de laboral, a nivel de situación de país, poder juntarse también con otras personas que vienen también del ámbito independiente y la música independiente para poder hacer esta fusión, ¿no? Y las presentaciones. Y entrar en esta cosa también de ayuda y de potenciar los trabajos que vienen realizando cada uno. Sí, totalmente. Y no es menor el hecho de presenciar lo que producimos en vivo, porque también es una cuestión que tiene que ver con cómo plasmamos nuestro laburo versus las grandes multinacionales que hacen del entretenimiento, que hacen productos masivos. Y que nuestro sonido, al ser plasmado, no tiene la misma competencia, digamos. Esto pasa en todo nivel, en el cine también. Es muy difícil llegar si no es en vivo. Porque, por ejemplo, cuando me preguntaron si quería pasar algún tema, digamos, yo prefiero quizás que sea algo en vivo porque no representa demasiado lo que es el sonido de lo que grabamos en el vivo. Entonces, eso nos pasa. De hecho, me pasa hasta el día de hoy, voy a ver bandas en vivo. Y digo, bueno, me pasan el disco antes y digo, bueno, está bien. Y los voy a ver en vivo y digo, claro, ese es el formato, escucharnos en vivo. Y también, bueno, las canciones de quienes participan en el festival me pasó lo mismo. Quizás las escuché, me gustaron, pero me gustaron del todo cuando fui a verles en vivo. Pues también una cuestión ahí de cara a cara que conmueve un poco más. Pero más allá de eso, juntarnos y hacer esto es heroico también. Sí, un acto de resistencia. Total, total. Y además, ¿no? La propuesta de un en vivo que no se agota por ahí solo en un tema, ¿no? Quizás hoy la propuesta en las plataformas, que es como escuchar temas sueltos, la obra en vivo completa, esa sumatoria de temas en sí es todo una obra, ¿no? Conceptualmente tiene un hilo que va atando tema con tema. Totalmente, totalmente, sí. Ese formato, quizás el de los temas que salen sueltos hoy, es como, o sea, sin caer en si antes era mejor o peor, es una cuestión tal cual, más... No, una cuestión nostálgica, ¿no? Claro. Sino de cómo hoy se va planteando la industria y adaptarse de la a eso también, pero es verdad que hay una cuestión de lo conceptual, digamos, en general, que está más difícil de ver, digamos, como de captar. Y en ese sentido, bueno, armar un festival que tenga un concepto que se atraviese a través de la canción en distintos formatos, pues son muy distintos todos los que participamos, eso me parece que también es un logro conceptual. Es decir, bueno, proponemos esto, que es, bueno, venir a escuchar canciones, venir a pasarla bien, pero van a haber solistas, con lupera, con guitarra, bandas, de todo. Esa es la idea. Te queremos escuchar un ratito. Bueno, voy a arrancar con esta canción, que es del nuevo disco, que se llama Algo con la Fuerza, y saldrá en breves. Que no te duela y si hay dolor, que no te falte luz, que no te pierdas el buscar compañero, es mi rezo. si salís a caminar, que sea dejando el mal, que todo el aire que hay en vos, compañera, reaparezca. Y si decís que hay algo más, vos sabrás que si la fuerza está acá, para los monstruos esa fuerza es su veneno. Decís que hay soledad, yo con la cabeza digo no. Si ya aprendiste a querer lo que aprendiste, podés hacerlo de nuevo. Que nunca sepas qué hacer con esa lanza en U. Que el tercer ojo se abra ya, ese miedo es solo un eco. Y si decís que hay algo más, vos sabrás que si la fuerza está acá, para los monstruos esa fuerza es su veneno. Si decís que hay soledad, yo con la cabeza digo no. Si ya aprendiste a querer lo que aprendiste, podés hacerlo de nuevo. Que si la fuerza está acá, para los monstruos esa fuerza es su veneno. Que si aprendiste a querer, para los monstruos su veneno. ¡Bravo! Gracias. No, gracias a vos. Formás parte del equilibrio cósmico. ¿Esta banda tiene 10 años? 10 años, ha cumplido un poquito más. Los cumplimos en pandemia. O sea, quisimos festejarlo y no pudimos. Así que es una razón más para que también vengan este viernes. No hemos tenido muchas oportunidades de tocar post-pandemia. Y bueno, sería como seguir festejando esos 10 años que no pudimos juntarnos en ese momento. Hicimos como un festejo virtual, sacamos dos temas inclusive, grabamos cada uno por su lado. Nunca nos vimos, pero bueno, cada uno grabó por su lado y juntamos los tracks, digamos. Así que ese festejo fue virtual, no fue presencial. Así que de ahora en más queremos que vengan a abrazarnos como corresponde. Sí. Porque fue duro también, no solo desde lo humano, sino desde lo práctico, generar cosas a nivel artístico, a nivel grupal. Entonces, bueno, eso también lo tenemos en cuenta todo el tiempo. Y sostener una formación de una banda durante 10 años tampoco es poca cosa, más pensándolo desde acá, ¿no? Desde ese esfuerzo y ese placer también que implica el hacer música de manera autogestiva e independiente. Totalmente, totalmente. Sí, es una proeza. Y es un proyecto también que es muy honesto en cuanto a lo que es lo que producimos. O sea, yo arranqué el proyecto, pero tengo un co-keeper que es Matías Buteler, que también él viene con sus canciones, llegamos ahí y vamos compartiendo también la producción. Entonces, en ese sentido, él, digamos que es la dupla con la que vengo laburando hace tiempo, y las formaciones fueron cambiando, es esta última un poco más estable, pero también eso, como mantener ese ida y vuelta grupal después de tanto tiempo es una proeza. Fueron cambiando mucho las formaciones. Ninguna fue conflictiva, digamos, en cuanto a resolver cómo seguir, sino que, bueno, son muchos años también de generar música y cada uno tiene su vida y es muy difícil de coordinar horarios, etcétera. Eso. Pero nadie va a dudar que este viernes hay que estar acompañando. Este viernes hay que estar... Sí, totalmente. A partir de las 20 ya pueden ir llegando. la vamos a pasar bien, es un lugar lindo, está ahí en Corrientes y Medrano. Y bueno, eso, vamos a compartir muchas canciones. Eso. Y bueno, eso también es como el invierno, juntarnos y pasarla bien, no acobacharse, no temer a salir, es importante. Das, vamos a pasar el chivo también, que das clases y talleres de ensamble y composición, clases de guitarra y lenguaje musical. Sí, en este momento estoy con ensambles, talleres de guitarra y clases particulares y grupales de guitarra y de música en general, teoría musical, así que estoy a full también con eso. Y entre medio de los horarios también tratando de componer, que bueno, es lo más difícil, como encontrar un momento para conectar con eso. ¿Tienen discos también? ¿Cuántos discos tienen ya? Tenemos 3 discos, un EP y 2 singles subidos a Spotify, y ahora grabamos un disco el año pasado, y que es un EP de 4 temas, y está ahí al salir, está listo ya, está grabado, falta el empujoncito para que subirlo ya, es un clic. Es un clic importante igual. Claro, sí. No es solo un clic. Claro, tal cual. ¿Nos querés cantar otro tema más? Bueno, puede ser una canción. Esta canción la hice hace muchos años y hacía muchos años que no la hacíamos en banda. Y este formato nuevo, la verdad que lo revivió. No van a poder apreciar todo lo que va a sonar el viernes, pero lo que les decía de los vientos y todo eso. Pero bueno, es una versión minimalista. Bueno, este se llama Cleveland. Y corre el vacío donde las cosas se han ido al espacio. Se alarma, es que no hay nada en él. Si bien no alcanza volátil, se arrastra y el micro minuto espesa lo cruel. Hoy solo pienso en Cleveland. Por más escaso el desprecio, se ocupa un lugar si nunca estuve en Cleveland. Cuando estaba por volver, menciones Cleveland. Si mis oídos desarman este amanecer, tampoco hurgues la verdad de un incauto por ceder. Y nada el vacío donde las cosas se han ido, el espacio ahogaba destrezas de ayer. Y flota y lo cansa el aire que falta, no sabe que el aire deshace sus pies. Hoy solo pienso en Cleveland. Por más escaso el desprecio, se ocupa un lugar si nunca estuve en Cleveland. Cuando estaba por volver, invenciones Cleveland. Si mis oídos desarman este amanecer, tampoco hurgues la verdad de un incauto por ceder. Gracias. Gracias a vos. Hermoso, me quedó una duda, el EP que están por sacar, ¿material o solo digital? Ah, es una buena pregunta. ¿Siguen apostando a la materialidad del disco o queda solo en plataformas digitales? Hay una interna grupal con eso. Hay un par de coleccionistas de la banda que quieren tener el material porque consumen material físico, musical, y otros que no. Entonces estamos quizás pensando una tirada pequeña solo para entendidos, solo para coleccionistas. Pero sí, hoy ya casi ni se piensa en ese formato. sobre todo, bueno, es un tema ahí como para abrir una ventanota, que es lo que dicen que se viene, que es empezar a grabar en otros formatos digitales que son más difícil acceso. ¿Qué sería? Esto como una especie de planteo conspiranoico. Nos encanta, vamos por ahí. No, porque tiene que ver con el hecho de, por lo que estuve averiguando, que uno hoy graba en un formato casero y sube a Spotify con sus contratiempos, quizás, de tener que subir a una plataforma intermedia, etcétera. Y después, lo que se plantea ahora, que las compañías discográficas van a empezar a exigir un formato nuevo para poder subir. Y ese formato implica una tecnología hiper avanzada que no cualquiera, ya no vamos a poder grabar en nuestra compu y subir, sino que nos van a exigir otros estándares de grabación. Entonces, alerta con eso también, porque quizás ya el material que se produzca a nivel más under va a tener mucho más dificultad de ser accesible. Uh-huh. Eso puede llegar a suceder. Seguramente va a suceder, por eso también está bueno saberlo, porque es mucha la cantidad de personas que viven y que apuestan a vivir también de la música, muchas de las que consumimos diferentes estilos de música y, bueno, las discográficas, obviamente, si la gente está apostando a subir en plataformas digitales, tiene que meter la traba para que se pague también por eso. Sí, sí, es un poco el primero te lo regalo, el segundo te lo vendo. Como al principio todos podíamos subir y de repente, bueno, como pasó con todas las plataformas. Uh-huh. En el momento muchas eran libres y ahora, bueno, hay que abonar. Viernes 16 de junio a las 8 de la noche, Festi Pletórico, va a estar Equilibrio Cósmico, Calopsia, Lucía Inés, Aripa Jengibre y Nico Canedo en el Batacazo Cultural en Medrano 627, $1,000 nada más la entrada para que se puedan acercarse. ¿Hay que comprarlas antes o en puerta? Se puede comprar antes vía, ¿cómo se dice? Mercado Pago y todas esas aplicaciones, o sea, o mandando un mensaje directamente a las bandas, a quienes participan. Vos que estás ahí, conocés, no sé, a Calopsia, conocés a alguien de los que tocan. Simplemente es mandarnos un mensaje y, bueno, la compras vía, como se hace hoy todo, básicamente. Y anotamos su nombre y eso ya califica como anticipada. Bien, perfecto. No necesitan el cartón, el papel, nada. El código QR. No, nada. Es solo su nombre y apellido y se presentan con él y lo ostentan en la puerta de ingreso. Fabio, gracias por acercarte a los estudios tribales. ¿Es mucho pedirte un tema más para irnos? A ver, no tenía pensado otro, pero bueno, sí, vamos con uno más. Es una versión reducida de este tema. Toda la vida vamos buscando ese momento de estar desnudo. Si es necesario, daríamos otros 100 pasos a lo profundo. Nadie nos mira. Estamos solos, mis pies son tuyos, entremezclándolos, hasta que un viento maníaco nos va llevando al punto exacto. Esas veces tanto me reí, reír y ser un ese mar. No fue un sueño, pero fue real. Nuestros cuerpos aún están ahí. Del lado este, del lado tuyo,

revistatimbo.com.ar, Cultura del Conurbano Norte. ¿Sabías que hace más de 10 años difundimos música, cine, teatro, literatura, artes visuales, festivales y más? ¿Será que somos como una ventanita por donde la gente inquieta espía las obras que habitan en nuestro territorio conurbano? revistatimbo.com.ar, un proyecto que promueve el trabajo de artistas, grupos, espacios y emprendedores, fomentando el desarrollo cultural y la identidad regional. Seguinos, compartinos, me gusteanos, suscríbete, colabora, espía el arte al otro lado de la General Paz. ¿En dónde? revistatimbo.com.ar. La industria creció 2,6%, el mejor primer trimestre desde el año 2018. Y detrás de ese dato, las argentinas y los argentinos recuperan la producción nacional. Conoce más en argentina.gov.ar/primero la gente. Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. Fin de espacio publicitario. ...88.7... En lugar de sentirnos mal, en lugar de no poder, en lugar de rendirse, en ese lugar, hacer aparecer lo imposible. La tribu, el sonido del deseo. Encendida. En medio de un charco, paisaje, charco, que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, conversatorio sobre el racismo. El racismo nos quiso en silencio y hoy decimos no nos callamos más. Por eso, junto a Urraca Negra, te invitamos a hablar de racismo en un primer conversatorio camino al Encuentro Plurinacional de Bariloche. Convocan desde la tribu Mostra Bar. El eje central será el racismo estructural y su origen en el genocidio, en la mal llamada campaña al desierto, como herramienta perpetuadora en este territorio. La charla será este miércoles 14 de junio desde las 19 horas en Lambaré 873. Escuchamos la invitación que nos envía la rapera mapuche Urraca Negra. El racismo nos impuso el silencio y hoy decimos no nos callamos más. Por eso les invitamos este miércoles 14 de junio, a partir de las 19 horas, al conversatorio Hablemos de Racismo, Camino al Encuentro. En el bar de la tribu, Lambaré 873. Todos invitados. Docentes y estudiantes porteños marcharán contra el cierre de profesorados y postítulos. Docentes y estudiantes de los 29 institutos superiores de formación docente se movilizarán hoy miércoles hacia el Ministerio de Educación porteño contra el cierre abrupto de las inscripciones en 11 profesorados de educación inicial, 3 postítulos y un grupo de carreras de Instituto de Enseñanza Superior. La protesta tendrá lugar a partir de las 9:30 de la mañana con una marcha desde la Plaza San Martín en el barrio porteño de Retiro hacia la sede del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, ubicada en la calle Perete 750 en el barrio 31. Así, ahí se llevará a cabo clases públicas, una conferencia de prensa y la presentación de un documento a las 12 del mediodía, mientras exigirán una reunión con la ministra Soledad Acuña. Abuelas y la Intersindical por los Derechos Humanos lanzaron Identidad en Lucha. Las centrales de trabajadores ratificaron una vez más su compromiso con las banderas de memoria, verdad y justicia este miércoles por la tarde. En la Casa por la Identidad, ubicada en el espacio Memoria y Derechos Humanos, ex ESMA, Abuelas de Plaza de Mayo, junto a los gremios que integran la Intersindical de Derechos Humanos, lanzaron la campaña federal Identidad en Lucha, una serie de actividades de promoción, difusión y formación destinada a los trabajadores con el objetivo de consolidar el mensaje de búsqueda de les nietos y nietos y nietas apropiadas durante la última dictadura cívico-militar. En el encuentro recordaron el diálogo entre la organización obrera y la búsqueda de abuelas y destacaron la necesidad de continuar con las actividades conjuntas al celebrarse 40 años de la recuperación de la democracia. Somos hermanos, nos une la misma lucha, sostuvieron. Nos vamos para Jujuy. Sindicatos estatales y privados conformaron la Intergremial. Así lo anunciaron este martes en una conferencia de prensa realizada en la sede del Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior, CEDEMS. Los sindicatos estatales y privados que conformaron la Intergremial explicaron que demandan un salario digno para los trabajadores y rechazan la propuesta del gobierno de Gerardo Morales a los docentes porque, según adelantaron, continúan las medidas de fuerza iniciadas desde el 5 de junio. Para hoy miércoles 14 de junio está previsto que permanencias en las seccionales gremiales y al costado de las rutas, además de la realización de cacerolazos. En tanto, para mañana jueves 15 se convoca a una marcha de antorchas con un festival artístico bajo el lema Rechazamos la reforma, mientras que el próximo viernes habrá una nueva marcha provincial en la capital jujeña. 42 minutos pasan de las 10 de la mañana, 10 grados 3 décimas la temperatura en Buenos Aires, una máxima de 15 grados para el día de hoy. Los delfines continúan celestes y para más información, fmlatribu.com/noticias. Y escuchamos a Marie Pagano haciendo este tema llamado Reflejos. Cuando estoy llorando, no la quiero escuchar. Ni una vez, mamá. charco de arena. Cuarenta y seis minutos pasan de las 10 de la mañana de este miércoles 14 de junio. Llegó el momento de, voy a decir esta palabra, porque la vi a Anita Macielo dando vueltas por los estudios tribales y dije, vamos a hacer las recomendaciones cereales. Muy bien, dale. Tuve un déjà vu, una cuestión nostálgica, y me dieron muchas ganas de que Anita se siente frente al micrófono y empiece a hacer recomendaciones cereales. Pero bueno, como eso no va a suceder, las vamos a hacer nosotras. No la estamos poniendo en compromiso, ni mucho menos. No. Anita, es un recuerdo hermoso que nos trajo su visita por la casita. ¿Con qué arrancamos, Vani? Mira, tenemos actividades en la Minga Club Cultural. Hoy es miércoles, pero mañana jueves están las clases de Tango Queer, como anunciamos todo el tiempo. A las 7:30, clase para principiantes, 8:30 para avanzades. En realidad eso es como una estructura que obviamente se rompe la estructura porque queda como un continuado de una clase larga. Si llegas a las 8 no hay problema, te podés sumar. Después 9:30 hay un poquito de práctica ahí guiada y en vivo para compartir y tomar alguito y comer. Y termina tempranito, así que no caigan tarde. El viernes está la noche de samba, noche hermosa y un poquitito agitada de la mano de Flor Vixnovich. El sábado también hay música en la Minga y el domingo 19 de junio, preferiado, te puedes acercar porque se presenta Mana Isla en la Minga Club Cultural con su nuevo formato Torito, así que para poder disfrutar todo con un valor sugerido, se pueden hacer reservas anticipadas o te podés acercar directamente a Masa 1165. Ahí está. Y recién en las noticias compartíamos que esta tarde, a partir de las 7 más precisamente, en nuestra casita con parlante se va a estar llevando adelante el conversatorio Hablemos de Racismo. Escuchábamos las palabras de Urraca Negra invitándonos a hablar sobre el racismo de cara, ¿no?, al encuentro plurinacional que se va a estar llevando adelante en Bariloche. Así que hoy, 7 de la tarde, en la Mostra Bar, nos juntamos para hablar de racismo. Hay actividades en la Mostra Bar también de jueves a domingo, sí. Así que se pueden acercar directamente o seguir la tribu.mostra así en Instagram para enterarse de todas las actividades. El jueves 15 a las 8 de la noche va a haber una proyección. El sábado 17 de junio hay cita también, porque se va a estar presentando el archivo sonoro de la tribu y después va a andar Tina Molotov tirando bombas por ahí. Bombas musicales. Salió a coro porque las dos pensamos lo mismo. Sí, ayer hablábamos, hicimos una nota, así que si estás del otro lado y no escuchaste de qué se trata esta presentación del archivo sonoro de la tribu, entra a nuestras redes sociales y dale clic a la notita que le hicimos ayer a Anita, que fue muy valiosa. Nos explicó un poco de cómo era, ¿no?, toda esta aventura de digitalizar tanta historia sonora. La presentación va a ser la presentación del libro del archivo sonoro. Hay un material muy hermoso con una gráfica muy linda. Cómodo también para transportar, así que va a estar a la venta seguramente. Pueden acercarse a disfrutar, a bailar estas bombas musicales y a empaparse un poquitito de todo este trabajo que estuvieron realizando durante largo tiempo. Largo y arduo. Claro. Tenemos un montón de recomendaciones. ¿Puedo agregar una más? Claro. Es para el sábado, igual estamos a miércoles, pero rosquiemos de acá a largo plazo, está buenísimo. Vos andá anotando, después organizá esa agenda como puedas, pero nos vamos al sábado, porque sigue la segunda temporada de No se fía, esta obra de Diego Faturos, que también estuvieron acá visitándonos en el estudio. Se lleva adelante los sábados 20:30 en Timbre 4, ahí en Boedo 6:40, las entradas se consiguen por Alternativa Teatral. Si escribís que vas de parte de Charco de Arena, te hacen un 2x1, así que atenti con eso. Los sábados 20:30 en Timbre 4, no se fía la hora. Volvemos a recordar que el viernes 16 de junio a las 8 de la noche en el Batacazo Cultural, en Medrano 627, en el barrio de Almagro, con una entrada módica de 1.000 pesitos, se va a estar presentando en este festi pletórico El Equilibrio Cósmico, Calopsia, Lucía Inés, Aripa Jengibre y Nico Canedo, para que puedan ir y disfrutar un poquitito de varios estilos musicales. Así es. Y también, si estás en la ciudad de Buenos Aires, por los alrededores del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, acércate a acompañar a docentes y estudiantes porteños que están denunciando el cierre de profesorados, postítulos, carreras de enseñanza superior. A las 12, como les decíamos, habrá una clase pública y conferencia de prensa ahí frente al ministerio, que está en la calle Perete, que es justo una de las nuevas arterias que urbanizaron ahí en la 31, bordeando la estación de colectivos. A 5 cuadras, ahí llegas al ministerio y acompaña a docentes y estudiantes. Recordemos que antes que sea tarde están las entradas anticipadas del cumpleañito tribal. En las redes sociales de FM La Tribu se pueden adquirir para el 24 de junio. Y para entrar en contacto consciente con los movimientos de tu cuerpo, para poder ir a bailar a esa jodita, a esa fiesta, están estos 4 encuentros de eutonía kinésica en la Minga Club Cultural, donde facilitan Darío Uribe y el Nico Polenta, jueves de 10 a 12 del mediodía, 4 encuentros, 22 y 29 de junio y 6 y 13 de junio. Para información e inscripción hay que comunicarse al 1527-013317. Ahí va. Y si no, también puedes escuchar, si no sabes qué es la eutonía, si te quedaste pensando, ¿en qué es esto del cuerpo? El contacto consciente, tener conciencia de nuestro cuerpo. La nota está que le hicimos el lunes a Nico está disponible también en nuestras redes, así que escuchá, interiorizate un poco más y tentate para sumarte a esta nueva conciencia corporal, ¿no? Hecho este popurrí, nos vamos a ir despidiendo con un tema. ¡Acha! Vamos, vamos a bailar. Rosal hace Por Ahora. Con hambre y con sed, y ahora te vas a esperar a quien te dicte la señal que ahora vos podés jugar. Sí. 23 minutos faltan para las 11 de la mañana. Estoy muy contenta porque hay muchas visitas de gente que queremos mucho. Anita Macielo, Álvaro, Coco. Es re lindo estar acompañada. Solemos estar las 3, 4 a veces como... Está bien, estamos entre nosotras, pero que nos vengan a visitar nos llena de corazón. Sí, no vinieron a visitar a nosotras, ay, vinieron por otras cuestiones. Bueno, déjame ser protagonista. Coco sí, perdón, Coco, Coco sí, pero vinieron por otras cuestiones, pero bueno, sí, generó un punto de encuentro. Pero estamos acá y también nos ayudan. Sí. Pongámonos en protagonistas un rato, total, fijamos demencia, diríamos. En el centro de la tierra, para poder ir subiendo de a poquitito a la montaña, tendremos que ir retirándonos de este estudio tribal tan cálido. Ay, sí, agarra el mate, el libro, las cositas que hemos dejado sobre la mesa. Le hacemos lugar a Petris y nosotras, ¿cuándo nos reencontramos? Nos reencontramos mañana a las 9 de la mañana. Sin hormigón armado bajo el asfalto.